Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, la actualidad del fútbol y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando. El lado futbolero que necesitan tus oídos. Pez Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, la actualidad del fútbol y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando. El lado futbolero que necesitan tus oídos. Pez Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Caballero, y bueno, vamos a conversar con un invitadazo. Este invitado, pues lo conocí gracias a nuestro querido Renzo, Renzo, que pues es un amigo ya de muchos años, y le agradezco mucho que nos haya proporcionado su contacto. Un saludo a nuestro querido Renzo. Nuestro invitado de hoy es Nicanor Estrada Rúa. Él es un pro player, es un gamer de fútbol de Perú, que acaba de jugar el Mundial de eFootball allá en Tokio, Japón. Vamos a conversar un poquito de su experiencia vivida en el torneo, pero también vamos a conocer un poquito más de nuestro invitado. ¿Cómo estás, mi querido Nicanor, perdón? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, gente? Muchas gracias a La Voladora Radio por la invitación y, bueno, encantado de estar acá en tu programa, ¿no? Pues platicando. Ajá. No, muchas gracias a ti por haber aceptado conversar con nosotros. Pues me gustaría que te presentes, que hables un poquito de ti para que te conozca pues el auditorio de acá de México, sobre todo también pues la gente que ya te conoce y pues todo lo que viene siendo pues Latinoamérica, pues España, porque pueden descargar el podcast después de que se termine el programa, se graba y lo pueden disfrutar en la página de La Voladora Radio, para que puedan revivir esta gran conversación con Nicanor. Mi querido colega, pues háblanos un poquito de ti para que te conozca el auditorio. Son tuyos los micrófonos. Ok, bueno, básicamente soy Nicanor Estrada, peruano, tengo 24 años. Soy egresado de Ciencias de la Comunicación y, bueno, tengo como hobby el eFootball, ¿no? Y, bueno, tengo la suerte que se me da muy bien y puedo decir que soy un pro player del juego, ¿no? Actualmente juego en Universitario de Deportes, que es el club más grande del país. Okay. Y bueno, tengo entre mis logros más destacados están, bueno, su campeonato mundial en el 2022 en Steam. Okay. Y bueno, que marqué el top 4 en el Mundial de Tokio, ¿no?, de este año. Perfecto, perfecto. Sí, aparte de que tienes poco de que iniciaste esta aventura en el fútbol. Yo era lo que te comentaba, que pues tienes un don, la técnica la tienes y pues hay que aprovecharla, explotarla al máximo. Estás súper joven y puedes cosechar más logros, ¿no? Claro, como te comenté en la previa, tengo básicamente unos 3 años nada más en lo, ¿sí?, que es competitivo. No es que juegue hace 3 años, yo juego, bueno, desde que tengo uso de razón, juego a lo que es PES, ¿no? Uh-huh. Pero en lo que es competitivo como tal, solo llevo los 3 años que te comentaba, ¿no? Y bueno, he tenido la suerte que se me ha dado muy bien. Inicié porque ya sentía que era bastante bueno. Yo de hecho no tenía ni Play antes. Okay. Pero yo jugaba en computadora y sentía que era muy bueno, me presté un Play y bueno, ahí empezó mi aventura, ¿no?, en el 2021. Ok, perfecto. Bueno, colega, platícanos. Bueno, antes de que entremos al mundo digital, vamos con la primera sección del programa. Vamos con el maravilloso mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colega, me gustaría que antes que iniciemos esta plática de fútbol, nos platiques cuál fue el primer contacto con el mundo de los videojuegos. ¿Cuál fue tu primer consola, tu primer videojuego? Bueno, como comentaba, mi primer contacto es por computadora, ¿no? Porque ajá, yo no tuve una consola hasta los 21 o 22, creo. Ok, ajá. Y bueno, pero no empecé jugando, pero yo me acuerdo que en mi computadora jugaba mucho lo que era Nintendo. O sea, tenía okay, un emulador de Nintendo en la computadora y ahí jugaba, ¿no? Jugaba Mario Bros, jugaba Bomberman, uh-huh, juegos de carrera, juegos de peleas que hacen fútbol los nombres ahorita porque ha pasado mucho tiempo, pues, ¿no? Pero básicamente ese es mi primer contacto, ¿no? La computadora con un emulador de Nintendo. Perfecto. Ok, ¿cuál es ahora sí tu primer contacto, pero con algún videojuego de fútbol? Yo me acuerdo que en ese Nintendo, en el emulador, yo jugaba el Super International Soccer del 97. O sea, yo soy del 2000, o sea, era bastante joven, pero eso era lo que había, ¿no?, en la computadora y jugaba ese. Ese es el primer juego de fútbol que yo recuerdo. Bueno, perfecto, está bien. ¿Por qué elegiste eFootball? Es que lo que pasa es que en mi país el FIFA no es muy conocido. O sea, bueno, uh-huh, ahora sí, pero hace años cuando ya se empezaba acá a jugar en alquilar play y eso, era muy raro que tuvieras alguien jugando FIFA. Acá se jugaba PES desde siempre. De hecho, ahora sí es siendo más popular el PES. Y bueno, por eso es que básicamente me dedico al fútbol, ¿no? Porque jugué PES toda mi vida. Cuando noté que se me estaba dando muy bien, que era muy bueno, dije voy a empezar en el competitivo y bueno, que estoy, ¿no? Como digo, no es que yo tuve que elegir, simplemente es que en Perú todos jugamos PES, como dice el Perú juega PES básicamente. Exactamente, exactamente. Bueno, colega, vamos a entrar de lleno a platicar de lo que viene siendo esta participación allá en Tokio, Japón. ¿Cómo te enteras de que hay la oportunidad de ir a representar, bueno, a tu país, de que tú puedas disfrutar esta gran experiencia allá dada por Konami? Platícanos un poquito cómo es el conocimiento de este mundial que se da allá en Japón. No, bueno, yo sí, desde que inicié en el mundo competitivo, tenía conocimiento de que Konami cada cierta etapa del año realizaba estas clasificatorias, ¿no? Uh-huh. Y lo intenté en 2021, no pude clasificar. En 2022 clasifiqué y, bueno, como les comenté, llegué a estar subcampeón mundial de Steam. El 2023 me fue mal, no entrené mucho. Y bueno, no se me dio. Y ya el 2024 inicié en ese camino, que es un proceso bastante largo, la verdad. Uh-huh. Yo me acuerdo que inicié jugando la primera etapa en enero. En febrero selló mi clasificación a las finales regionales. Uh-huh. Y recién en mayo es que selló mi clasificación al mundial, ¿no? O sea, para que te des cuenta cuánto lapso de tiempo. Entonces, empecé a jugar en enero y recién me clasifiqué al mundial en mayo. Ok. Bueno. Y bueno, cuando se me dio la clasificación, no me cabía la felicidad, ¿no? Es uh-huh, más allá de conocer otro país y todo eso, a mí me emocionaba mucho representar al Perú, representar okay, a América en un mundial presencial, ¿no? Porque ya había ido a un mundial antes, pero el que sea presencial, el que sea transmitido por todo el mundo, me emocionaba bastante y bueno, okay, no puedo hacer bien para mi suerte, ¿no? Bueno, mi querido Nicanor, vamos un pequeño corte y un momento regresamos con esta PES plática. PES platicando con Ulises Caballero. PES platicando con Ulises Caballero. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ves platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos iniciando el segundo bloque de su programa PES Platicando acá en México, en Amecameca, Estado de México. Y pues estamos transmitiendo en vivo por nuestra casa, La Voladora Radio 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero y seguimos con esta PES Plática con Nicanor, pues pro player de allá de el hermosísimo Perú, que pues esperemos algún día visitar. Y pues seguimos con esta experiencia que disfrutó nuestro querido invitado de ir al Mundial y quedar en el top 4. Estábamos conversando fuera fuera del aire, que pues no hubo tercer lugar. Como que me sorprendió eso de que no se jugara ese partido. Hubiera estado divertido saber que fueras el tercer lugar, ¿no, mi querido Nicanor? Sí, no hubo partido por tercer lugar, solo se jugó la final. Básicamente el top, el tercero y el cuarto son lo mismo, más que nada también en los premios, ¿no? Ahora, yo jugué después con el Español, que fue el otro que perdió en semifinales. Pero bueno, lo mismo, ¿no? Yo digo que soy tercero del mundo, ¿no? ¿Ganaste lo mismo que el compatriota? Claro, ganaba lo mismo, solo que yo de ahí, ya fuera del torneo, jugué con el Español, como te digo. Sí, claro. Y le gané, y por eso es que yo digo que soy tercero del mundo, ¿no? Ok, pues yo te estoy diciendo que eres el tercero, pero bueno, tú no quieres, no es cierto. Bueno, mi querido Nicanor, pues ya se da tu clasificación en este torneo. ¿Y cómo recibes la noticia de que ya es un hecho, ya es oficial que estás clasificado? Bueno, yo me voy a ganar el derecho ya a viajar cuando campeono acá en América, ¿no? Soy uno de los tres campeones. Sí. Yo sabía ya que con eso había sellado mi pase y que era solo mera cuestión de trámites, ¿no? O sea, tenía que sacar mi visa, tenía que mandarme varios papeles también a la empresa para yo poder sacar mi visa acá, los pasajes y todo eso, pero ya era más que nada trámite, ¿no? Yo sí. Ni bien campeono, yo ya dije, estoy en Japón. Y sabía que le iba a dar todo, ¿no? Pero como te digo, no sé, fue un día muy loco ese en el que clasifiqué, se me dio todo, me salió todo muy bien y bueno, yo cuando clasifiqué no me cabía la felicidad, ¿no? Y ya luego las siguientes semanas fueron cuestión de trámites, ¿no? De sacar la visa, sacar todos los papeles correspondientes para poder estar en Japón, ¿no? Ah, ok. Perfecto. Ahora bien, háblanos un poquito de lo que viene siendo tu viaje. ¿Cuántas horas fue las que estuviste viajando hacia el país nipón? Yo me metí un viaje terrible, yo de Perú hasta allá, porque de ida me mandaron primero de acá a París, que son unas 12 horas, si no me equivoco. Ajá. De París tuve una escala de 8 horas. Sí. Y bueno, aproveché la escala y conocí un poco la ciudad. Okay. Luego de esa escala de 8 horas, me mandaron a Corea, Corea del Sur. Uh-huh. Ahí tenía también una escala de 3-4 horitas, si no me equivoco. Uh-huh. Bueno, incluyendo las horas de vuelo, creo que son unas 12 horas más de Francia a Corea. Uh-huh. Y ya por último, sí fui, no, de Corea a Japón ya. Y de Corea a Japón sí fue cerca, fueron creo que 2 horas y media de vuelo, 2 horas por ahí. Pero hice el cálculo después y en total he estado viajando, bueno, desde que salí de Perú hasta que llegué a Japón pasaron como unas 37 horas, creo. Oh, es un montón. Sí, la semana pasada tuvimos el placer de conversar con Emmanuel Rodríguez, quien fue representante de México en la categoría móvil, y nos platicó que, pues, los brasileños, ¿no? No sé si tú viajaste con ellos, que sí se habían echado un viaje de 37 horas, lo que estás comentando, ¿no? Sí, más o menos, pero yo fui el que viajó más horas, porque yo incluso fui el último en llegar. Yo llegué el día que todos llegaron, pero yo llegué a la medianoche. Oh, ok. Los demás ya habían llegado en la tarde o un poco antes, ¿no? Yo fui el que más se demoró en llegar, o sea, yo tuve el viaje más largo en sí. Ok, bueno, está bien. Pues qué largo viaje, pero pues ya llegas. Platícanos un poco de tu llegada a Japón. No sé si te estaba esperando ahí la comitiva de allá de Konami, o cómo estuvo tu recibimiento allá en el país nipón. No, bueno, más allá de las horas de viaje, así fueran 100 horas, yo las iba a hacer feliz porque yo estaba yendo a cumplir uno de mis sueños, ¿no? Claro. Y bueno, yo llego a Japón, llego al aeropuerto que se llama Narita. Ok. Y bueno, ahí me dan el alcance, ¿no? El personal de Konami, ¿no? Para dirigirme al hotel. Perfecto. Pero ya era bastante tarde, me acuerdo. Era, creo, como te digo, eran en la medianoche ya aproximadamente. Y del aeropuerto hasta el hotel era como 1 hora y media más de viaje, o 1 hora. O sea, imagínate. Oh, okay. Llegué súper tarde. Llegué a dormir básicamente ese día. Sí, sí. Larguísimo. Ok, ok. Está bien. Platícanos un poquito cómo fue la estancia, la comida, la aclimatarte al horario. Me estabas comentando fuera del aire que hacía un calor infernal allá. Platícanos un poquito de ese tema. Bueno, yo ni bien llegué, no sentí el calor todavía porque yo estaba dentro del aeropuerto, ¿no? Claro. No hay aire acondicionado y todo. Sí. Pero es cuando yo salgo, yo cruzo la puerta y siento todo el aire caliente. El hedor. Siento cómo está. Okay. El aire caliente, no, terrible, no me imaginaba que sea así. Más allá de, si no fuera por el clima, yo creo que Japón es un país excelente, la verdad, pero ese clima es insoportable. Y bueno, me llevaron a un hotel, el hotel la verdad bastante cómodo, no me quejo en ese aspecto. Uh-huh. Fue un muy buen hotel y teníamos lo que es la barra, un buffet, ¿no? En los desayunos siempre. Sí me sorprendió bastante la comida japonesa, la verdad. Yo esperaba que sea algo fea, o sea, porque nosotros los latinos comemos muy distinto a ellos. Ah, ok. Y pero no, la verdad me sorprendió bastante. O sea, comí ramen, comí sushi, comí pollo, comí arroz de ahí, y es bastante rico, la verdad, me sorprendió bastante. Y también me sorprendió bastante lo que es el costo, ¿no? O sea, bueno, al menos no sé cómo sea en México, pero yo comparando costos de Perú con Japón son bastante parecidos. O sea, eso también me sorprendió bastante. Ok, ok, sí. Era lo que platicábamos con Emmanuel. Sobre todo eso de la comida. Los costos, bueno, yo en mi opinión tenía la idea de que Japón era caro, pero me dijo que más o menos que era como en México, que había ciertos lugares donde era más caro. En algunas cosas eran más caras, pero no era tan caro. Pero claro, sí, era como tipo equivalente, ¿no? O sea, no es caro, es igual que en Perú, básicamente, yo lo diría. Además, lo que sí es caro es los taxis, nada más, pero lo que es comida, lo que es incluso la ropa y tecnología es más barata que acá. Claro. Así que también hay que tener eso en cuenta, ¿no? O sea, es como que tiene sus ventajas también económicas. No es caro, no es un país caro Japón. Ajá. Sí, me sorprendió mucho eso. Bueno, ok. Ya llegas y... ¿Al otro día es la competencia o todavía te dan un tiempo como para entrenar o cómo está pues toda la logística? No, yo llegué, bueno, como te comenté, en la medianoche al hotel. Bueno, lo primero que hice fue llegar a bañarme y me alisté, y el día siguiente no era de competencia todavía, el día siguiente era como una inducción. Ah, ok. En el cual nos explicaban básicamente cómo era el torneo, las reglas, cómo nos íbamos a ubicar, qué teníamos que hacer y todo eso, ¿no? Y eso fue en la mañana. Luego almorzamos y luego toda la tarde era libre para que entrenes, ¿no? Ah, ok. Recién al segundo día que estamos ahí ya es que empieza la primera etapa del torneo. Perfecto, perfecto. Bueno, ya llega el gran día y pues realizas tu debut. Platícanos, bueno, aquí tenemos un poquito de lo que viene siendo los resultados con puntos. A ti te toca el grupo D. Grupo D. Tú tienes el ID o el seudónimo de Nicanor R, o sea, Estrada Rúa, tus apellidos. Mi nombre y apellidos nada más. Perfecto. Y bueno, ahí quedas con 7 puntos como líder. Y pues muy buena cosecha de puntos. Pero para llegar a estos puntos, platícanos el primer partido contra quiénes. Bueno, el día del torneo nos citan a las 7 de la mañana, si no me equivoco, y las primeras horas fueron también una inducción, ¿no? De cómo pararnos, cómo salir a la cámara, porque es en vivo el torneo. Ah, perfecto. Platícanos eso. Y luego nos llevaron a la sala de juegos, ¿no? O sea, y si no me equivoco, o sea, nos citaron como a las 8 de la mañana, pero el torneo empieza recién al mediodía. O sea, son 4 horas que estuvieron como que inducción y esas cosas, ¿no? Y entrenamiento también un poco. Y mi grupo, como tienes a la mano, es 2 japoneses y un francés. Fuertísimo el grupo. Uno de los japoneses era el actual campeón mundial. Claro. El otro japonés era representante del Manchester United y el francés era representante del Bayern Múnich. Claro. Yo ya sabía mi grupo, hace semanas atrás yo ya sabía contra quiénes iba a jugar. Sí, sí. Y bueno, me motivó mucho estar en ese grupo porque era como que yo era el más fácil y dije, voy a demostrarles que no soy el más fácil, no todo lo contrario. Sí. Y bueno, mi primer partido es con Udi, que es el actual campeón mundial. Sí, claro. Y le logro ganar, ¿no? Le gano 2-0, le gano con autoridad, le gané muy bien, le jugué mejor que él. Ok. Si hubieras visto cómo estaba Udi se jalaba los pelos, hermano, cuando le gané. Eso me dio mucha risa. Uh-huh. Y luego tengo mi segundo partido con el francés del Bayern Múnich. Sí. Y el empate me favorecía porque él había perdido el anterior. Y por eso es que le empato 2-2 a él, ¿no? Como que guardaba mucho el resultado. Okay. Eso fue ya hasta la 1:20 de la tarde, si no me equivoco. O sea, en el lapso de 1:30 jugué 2 partidos. Wow. Y luego tocaba mi partido en vivo. Yo dije, y mi partido en vivo era el último de todos. O sea, yo jugaba a las 8 de la noche, ¿sí? O sea, imagínate, desde la 1 de la tarde que acabé, estuve esperando hasta las 8 de la noche para jugar mi tercer partido. Ya te imaginarás el sueño con el que yo estaba, el cansancio. No, todo, claro. Yo sabía que en el momento que me iba a tocar jugar, se me iba a salir todo el cansancio, no sé, me iba a enfocar mucho. Perfecto, sí. Y sí, fue así. Yo cuando jugué mi tercer partido sabía que tenía que ganar o empatar para pasar. Y bueno, yo mi tercer partido di un muy buen partido, la verdad. De hecho, ese partido está en vivo en YouTube. Si te gustan, pueden ir a verlo. Es el último de la transmisión en vivo. Ajá. Gané 3-1. Un partido en el que empiezo perdiendo, pero le doy vuelta muy fácil. Sí. Jugué muy bien y, pucha, ya cuando clasifico, digo, estoy entre los 4 mejores del mundo, ¿no? Vamos con todo para el siguiente día. Claro, claro. De hecho, ya siendo claros, eras uno de los 16 mejores en la categoría consola, y ya estar allá ya era algo muy muy importante, porque pues es un gran nivel, es una exposición brutal. Realmente era lo que te estaba, bueno, estábamos tocando ese tema fuera del aire, que estaba platicando con Renzo, porque yo estaba viendo la transmisión y me dijo que también la estaba viendo. Yo estaba viendo a los mexicanos, o sea, también viendo los demás partidos. Me estaba platicando que pues te estaba siguiendo a ti, claro está. Pero el grupo que te tocó realmente fue muy fuerte. Como tú lo comentas, yo estoy seguro, o sea, que nadie pensaba que yo iba a ganar el grupo. Estoy seguro que nadie, ni el más optimista pensaba eso. Sí. Y lo único que pensaba eso era yo dentro de mí, que uno de esos sabe lo que es capaz, ¿no? Sí. Y yo, más allá, bueno, estoy con el campeón mundial, estoy con representantes de equipos europeos, pero yo también juego muy bien, ¿no? Yo decía, y yo sabía que si no pasaba en todo caso, yo igual iba a hacer muy buen partido a los 3, ¿no? Y bueno, cuando ya sé yo mi clasificación, es que tuve mucha, mucha, mucha acogida, la verdad. Me sorprendió la cantidad de gente que me escribía. Y bueno, eso me motivó el doble, ¿no? Sí, claro. Clarísimo. Bueno, platícanos un poco, entre partido y partido, ¿cuánto tiempo descansabas? Por ejemplo, jugaste el primero y después el segundo. ¿Cuánto lapso había de oportunidad para poder descansar? Lo que pasa es que había como tipo un cronograma que yo no se había entregado un día antes. Ajá. Y si no me equivoco, yo jugué mi primer partido creo que a las 12:40. Ah, mira. Termina como a la 1 porque los partidos duran 15 a 20 minutos aproximadamente. Y okay. Luego juego el siguiente partido a la 1 y 20. Okay. O sea, en ese caso descansé unos 20 minutos, ¿no? Ok. Pero como el último partido mío era en vivo, lo programaban como que en horas muy largas. No sé, si tenía suerte, tocaba tu primer partido en vivo, pero el mío fue el último. El último de la transmisión. Yo cerré la transmisión prácticamente con el otro japonés. Sí, sí. Y esa espera sí fue larguísima. Fue, como te digo, de 7 horas aproximadamente. No, 6-7 horas, si no me equivoco. Yo no sabía qué hacer ahí, o sea, porque me moría de sueño. Okay. Me había despertado muy temprano. Y bueno, de por sí también jugar ese tipo de partidos desgasta mucho mentalmente, ¿no? Uh-huh. No es como jugar un partido, yo qué sé, de ranking, un partido con tus amigos que estás relajado, ¿no? Esos partidos se estresan mucho. Y me sentía súper cansado. De hecho, a la mitad del día yo hablo con uno de los organizadores y le digo que necesito un monster, le digo, ¿no? Porque me estoy durmiendo, le digo. Y todavía yo juego como en 3 horas, le comentaba. Y bueno, fueron a comprarme un monster y me lo entregaron, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, para el tercer partido me pareció muchísima la espera, pero bueno, yo estaba enfocado, ¿no? Es como que esas 7 horas pasaron y a las 8 yo me sentía como si recién me hubiera levantado, como si era mi primer partido. Estaba con todas las energías porque estaba muy enchufado ese día, la verdad. Ok. Ahora, sí, te pregunto porque es mucho tiempo. Todo el día estuvieron en el evento, les dieron alimentos, aparte de lo que me comentas de que pediste una bebida energetizante, comieron algo en la mañana, en el mediodía, en la tarde, no sé, ¿cómo fue la atención de ellos hacia ti? Ah, bueno, lo que es en la comida, bueno, el desayuno, como te digo, nos lo daban en el hotel. Ah, ok. Ahí comíamos el buffet, ¿no? Y tú elegías lo que querías comer. Sí, claro. Y en el almuerzo trajeron comida para todos. O sea, no es que había ahí un buffet, sino que compraron comida y estaba ahí para que la gente se sirva, pues, no sé si quería. Pero yo no comía el almuerzo, imagínate, estaba tan... Era lo que te iba a preguntar. No sé cómo decirlo, sí. que no almorcé, porque, o sea... Los nervios. No me dio hombre, simplemente. Sí, claro. Yo solo debería jugar mi tercer partido y me senté a esperar las 7 horas nada más. La ansiedad. Y, por ejemplo, mira, la diferencia, yo simplemente me senté y estaba viendo la transmisión o conversaba con alguien. El japonés que juega contra mí también... Al tercer partido, okay. Yo lo vi jugar las 6 horas seguidas, o sea, entrenando para su tercer partido. Yo ni tocaba el play, no sé, estaba como que en un estado de concentración, de reposo, ¿no? Yo solamente quería jugar mi tercer partido. Ok, pues bueno, termina la participación en grupos y tú logras, como lo comenté, 7 puntos, el japonés Udi, 4 puntos, casi le sacas el doble de puntaje. El japonés Takeman, pues con representante de Manchester United, 3 puntos. Y el francés, Real Fabiano 93, con 3 puntos. Realmente muy pocos puntos. Estuvo muy cerrado la clasificación del segundo al cuarto lugar. De hecho, pudo clasificar cualquiera, pero tu superioridad fue, viendo todos los grupos... pues sí sacaste muy, muy buena ventaja a comparación de otros grupos, ¿no? Ahora bien, ya clasificas ajá, dime, Co. No, sí, coméntame, dime. No, ya clasificas y pues ya sabes que eres líder. ¿Qué continúa? ¿Qué sigue? Bueno, en ese caso el formato era grupos de 4, o eran solo 4 grupos. Ajá, claro. Y solo pasaba el primer lugar. Ah, ok. Es por eso que yo salgo a matar, ¿no? Porque, o sea, yo no puedo perder ni uno porque pierdo y estoy afuera. Uh-huh. Lo que sí había diferencia era que los segundos lugares de cada grupo, o sea, no clasificaron a la siguiente etapa, pero sí ganaban un poco más de premio, ¿no? Ganaban $1,000 más a diferencia del tercero y cuarto. Es mucho. Uh-huh. Y bueno, yo clasifico, ya sé que aseguré unos $3,000. Por ese lado estaba un poco feliz, pero yo quería campeonar, ¿no? Y sabía que el día siguiente iba a ser durísimo porque me tocaba con Madayaka, que es un jugador experimentado. No sé cuántos años tiene él, pero yo estoy seguro que él debe tener un mínimo unos 10 años en competitivo, jugando diferentes mundiales también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la siguiente etapa fue un día distinto, ¿no? Las semifinales se jugaron al día siguiente y no sé, tal vez me levanté con el pie izquierdo o no sé qué pasó, que no pude superar la etapa, ¿no? Pero igual, o sea, me quedé muy... O sea, el día que perdí estaba muy triste, pero ya de ahí, haciendo memoria, ¿no? O sea, reflexionando, dije, igual no sé, top 4 del mundo, tal vez top 3, y y hay que ser feliz por eso, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? No, claro que no, imagínate. Ahorita que lo comentas, que solamente clasifica el primero de cada grupo, era muy, muy difícil realmente clasificar. Y como tú luego comentas, hasta posicionarse en segundo lugar era muy difícil. En la noche, bueno, ya llegas al hotel, cenas, descansas. ¿Cómo es la noche? ¿Pudiste dormir sabiendo que no sabías qué resultado ibas a tener al otro día? Platícanos, llévanos ese momento. Bueno, yo termino el primer día de jugar, terminé bastante contento. De hecho, hice bastantes historias en Instagram. Yo como que documentaba todo lo que me pasaba, ¿no? Si la gente está interesada, puede entrar en mi Instagram, está en la destacada. Todo lo que es el mundial, tengo videos hablando del día, hablando de qué estoy comiendo, hablando de cómo me está yendo, ¿no? Y bueno, yo ese día termino y nos juntamos con algunos latinos, con algunos europeos, y nos fuimos a cenar. Ok. Porque yo ahí sí me moría de hambre ya, porque como te comento, no almorcé ese día. La alegría ya te abre el apetito, ¿no? O sea, todo el día sin comer estuve casi. Y bueno, luego llego al hotel y en el hotel no podía dormir. O sea, obviamente. Sí. No sé, me comía la ansiedad, pensaba mucho. Y también, como te comento, por la diferencia de horario, justo cuando es noche en Japón, amanecía acá en Perú, así que la gente también me empezó a escribir y yo como que respondía. Se me juntó muchas cosas. De hecho, también hice como 4 o 5 historias, creo, en ese lapso que no podía dormir, y están en mi Instagram, en donde conversaba, ¿no? De lo que había sido el día, de cómo me sentía, de qué expectativas tenía para el día siguiente, ¿no? Porque quería más que nada desahogarme, conversar, como si se despejarme un poco, ¿no? Aunque no podía dormir. Ok, ya llega el otro día y pues tu rival es Mayageka, el japonés. Mayageka, sí. Y bueno, él es el representante de la liga de allá de Japón. Y pues bueno, háblanos de ese partido, a qué hora se dio, cómo se da ese día que inicia el evento final. Bueno, el segundo día, si no me equivoco, nos citan como a las 10, 11 de la mañana. Uh-huh. En el cual igual nos dieron como una inducción de qué vamos a hacer, cómo tenemos que movernos antes de jugar y todo eso, ¿no? Ok. Y yo juego creo que a las 2 de la tarde, creo. Sí. Yo era el segundo partido de consola. Uh-huh. Bueno, pierdo el español primero y de ahí yo entré enchufado. O sea, yo entré convencido de que iba a ser un buen partido, pero bueno, fue todo lo contrario, ¿no? Me fue bastante mal en las semifinales. Okay. Y de hecho, Magallanes fue uno de los clasificados con menos puntos. Creo que calificó con 5 puntos nada más. Sí. Tuvo una calificación difícil porque el grupo era bastante complicado, pero... Pero bueno, al final Magallanes terminó siendo el campeón del día y por algo es, ¿no? Porque sí, a mí me superó por mucho, la verdad, y la final también superó por mucho al otro japonés. Y bueno, jugué y perdí, y pucha, yo era una tumba. De hecho, ese día había un crucero, que nos iban a llevar un crucero para celebrar como que el torneo. Sí. A todos, a los 16 jugadores, y no disfruté para nada de crucero porque estaba hundido, pues, ¿no? O sea, es normal, ¿no? Iba con todas las expectativas de ser campeón mundial y perdí las semifinales. Pues claro. Pero bueno, ahí ya lo pensé, así es esto, ¿no? O sea, no siempre se gana y bueno, ya como que me calmé un poco. Pero lo que fue seguir haciendo fue un día triste para mí. Pues sí, pero el resultado, pues para todo lo que es Latinoamérica, quedar entre los 4 mejores del mundo y pues luego no es fácil porque pues el japonés estaba en su casa, o sea, sus horarios, su comida. Sí, era bastante difícil porque de hecho a mí me felicitó mucha gente del torneo, o sea, los participantes, porque yo en grupos eliminé a 2 japoneses. Claro. O sea, los únicos 2 japoneses que se eliminaron del torneo los eliminé yo, porque de ahí el otro ganó su grupo y el otro también ganó su grupo, ¿no? Sí. Y la gente, bueno, yo también estaba bastante contento por eso, porque es como que eliminé 2 locales. Exactamente. Y bueno, y lo que comenté en Latinoamérica, o sea, sí, es un golazo lo que yo hice, ¿no? O sea, yo sabía que había hecho una buena campaña ya con llegar a semis, porque, bueno, por ejemplo, había creo que un brasileño, 2 mexicanos y ¿quién más? Hay un colombiano había en consola, que son los latinos que habían, y bueno, todos quedaron abajo en su grupo, son los últimos de su grupo, todos. Sí. Me sorprendió bastante, más que nada lo de Celik, porque para mí Celik es uno de los mejores del mundo, que es, bueno, es de México. Me sorprendió bastante lo de él, pero de ahí los demás también quedaron abajo, y yo dije, pucha, entonces lo que he hecho hoy día no es fácil, pues, ¿no? O sea, simplemente sí. Estuve en mi día y bueno, demostré que juego más de lo que la gente cree, pues, ¿no? Sí, fíjate que en el grupo A estaba Fute Fácil, el brasileño, Kalahar, el mexicano. Bueno, en el grupo B estaba Serginho, de Colombia. Y luego también está pues Celik en el C. Le tocó un grupo difícil también a nuestro querido compatriota, pero pues no importa, el próximo año sí se da. Y tú en el grupo D, o sea, eran muy pocos latinos, japoneses había por todas partes, hasta en la sopa estaban los... Había japoneses. Los únicos que se eliminaron tres y yo eliminé dos, o sea, es un golazo, ¿no? Haber hecho eso también. Okay, y en el móvil, pues estaba Emanuel, nuestro querido invitado de la semana pasada, el mexicano, en el grupo A. En el B estaba... No, ningún... Ah, el venezolano Yaor Strong. Había un venezolano, dos brasileños en el D, Renato y un niño. Y en el C estaba, pues, nuestro querido colega Jaques, la casa, bueno, es de Estados Unidos, pero jugó acá la E-Liga de México y, pues, con el América de México. Otro viejo conocido. Y pues ninguno clasificó. Bueno, sí clasifica el venezolano. Venezolano, sí. Ese el sí. Venezolano, de hecho, el venezolano llegó a semis. ¿Sí? Y el brasileño campeonó. El venezolano, yo compartí bastante con el venezolano. ¿Sí? Muy buena persona, la verdad. Y me dio mucho gusto también que haya llegado a esa etapa, ¿no? Porque ¿sí? sabiendo del país de donde viene, cómo la pasan allá, para mí también era un lograzo que él esté ahí, pues, ¿no? Sí, buscaremos conversar con él próximamente, pero ahorita estamos con Nicanor. Ahora, colega, ¿qué te dan? ¿Qué obsequios te dan? Platícanos un poquito de todos los souvenirs que te dan llegando y al irte de parte de Konami. Bueno, de parte de Konami no dieron muchas cosas, ¿no? Nos dieron simplemente la camiseta. Okay. Con la que jugamos, que tiene nuestro nombre, nuestra bandera. Sí, claro. Y nos regalaron una medalla a todos, una medalla que era de participante, ¿no? Una medalla azul, bastante bonita, la verdad. Uh-huh. Y bueno, si eras campeón, obviamente te llevabas la copa, ¿no? Pero más souvenirs no nos dieron. Ok, perfecto. Y bueno, ya... ¿Vas de regreso? ¿Cuánto tiempo fue de regreso a México? Digo, a Perú. Ya te quiero hacer mexicano. Que me lleven para jugar ahí. Yo te quiero nacionalizar. Ok. No, bueno, de regreso sí fue ya un poco menos de horas porque ya no hice tanta escala. Hice una escala menos. Ajá. De Japón fui directo a Francia y de Francia fui... En Francia tuve una escala de 5 horas, si no me equivoco. Ok. Y que yo ya ni salía a la ciudad, o sea, estaba súper cansado, estaba súper aburrido, ya quería ver a mis amigos, quería ver a mi familia, o sea, ya quería regresarme a Lima, ya quería estar en Lima. Ok. En total, si no me equivoco, pasaron unas 27 o 28 horas que salí de Japón y que llegué a Lima. Ah, ok. No, fueron 9 horas menos, al menos, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿cómo te reciben allá en tu bello país? Bueno, justo mi llegada coincidió con que acá en Perú era feriado largo. Ah, mira. Y yo lo primero que hice al perder fue comprarme unos pasajes para irme a provincia acá en Perú para disfrutar ese feriado largo, ¿no? Porque acabando el feriado yo tenía que volver a trabajar. Ah. Y bueno, yo simplemente llego a Lima como a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Ajá. Voy a mi casa, me cambio, hago las maletas y en la noche ya estaba yéndome de viaje nuevamente, ¿no? Ok. Pero ahora sí, de viaje para turistear, para descansar, no para competir. Sí, claro. Porque yo los días de torneo estaba muy enfocado, no salía casi. O sea, estaba en modo torneo, pues no, más allá de que estaba en otro país, estaba al otro lado del mundo y bueno. Cualquier persona saldría a aprovechar para conocer. Ok. Yo fui a competir más que nada, ¿no? Yo quería hacer un buen papel. Mi querido Nicanor, vamos a ir a una pequeña pausa y en un momento regresamos con Nicanor Estrada. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, colegas, estamos iniciando el último bloque de PES Platicando y seguimos conversando con Nicanor Estrada Rúa. Y muy interesante este grandioso viaje desde que pues clasifica hasta allá. Estamos totalmente en vivo por el 97.3 FM, La Voladora Radio. Los saluda Ulises Caballero. Y pues envíenos sus preguntas a nuestro invitado o algún saludito, algún mensaje ahí felicitándole por su top 3, porque para nosotros es el tercer mejor, aunque pues realmente es un gran triunfo, ¿no? Pueden mandarnos un WhatsApp al 56 36 24 53 53 o 59 79 78 52 52. Ahí nos pueden marcar, o a todas las redes sociales de La Voladora Radio o PES Platicando. Estamos por todas partes. Bueno, mi querido Nicanor, pues te vas allá a disfrutar un poquito, a tratar de liberarte mentalmente de lo que había sido este tipo de torneo muy difícil, más el viaje, liberar un poquito tu mente de tanto estrés, de tanto trajín, y pues ya. Pero platícanos cómo se da eso de que universitario, eSports te ficha. ¿Cómo es este acercamiento? Platícanos un poquito de eso. Bueno, yo universitario llego en el año 2022 a fines. Ajá. Luego de que, como comenté, yo fui subcampeón mundial en el 2022 en lo que es la plataforma Steam. Ok. Y bueno, también fue un boom, ¿no? Acá en Perú salían todas las noticias, la verdad. Era el mundial de Konami también. Uh-huh. Bueno, yo soy campeón del mundo y a los 2 meses me contactan porque justo se abre acá el mercado de pases, ¿no? Y como yo comento, la U es el mejor equipo del Perú y yo soy hincha del club, así que ni bien me hablaron, yo dije que sí, pues, ¿no? Más allá de que no, tal vez no me lo atribuyeran económicamente o eso. Yo solamente quería ver si la camiseta de la U y se me dio, bueno, afortunadamente. Ok. Pues Renzo Cornejo, bueno, ya nos manda un saludito ahí en el Facebook Live que tenemos de La Voladora Radio. Y dice, hola, saludos desde Perú. Y pues, colegas, ahí nos pueden escribir en el en vivo que está de Facebook Live de La Voladora. Y ahí vamos a tratar de pasar sus mensajes. Ahora bien, ¿y qué sigue para Nicanor? ¿Cuál es el proyecto que sigue en el mundo de los videojuegos? Platícanos un poquito. Bueno, ahora de parte de Konami creo que no hay más torneos oficiales. Uh-huh. Me comentaron que tal vez hay un torneo en lo que es el Reino Unido y que tal vez me inviten, ¿no? Pero no, son rumores nada más, no nada concreto. Ok. Básicamente para mí lo que se viene es, bueno, acá en Perú hay torneo nacional, se viene también el eFootball Fest. Cuando uh-huh. se acerque esos torneos me voy a poner a entrenar de lleno de nuevo, ¿no? Porque, bueno, como te comentaba, fuera del aire, este es mi hobby, ¿no? Yo trabajo aparte, tengo mi carrera aparte y claro, es un poco agotador, ¿no? Estar siempre compitiendo y también trabajando al mismo tiempo, porque no, el trabajo consume mucho tiempo, ¿no? Así que, bueno, si no me aparece ningún torneo importante en el camino, voy a tratar de descansar un poco de lo que es el juego, ¿no? Igual el juego sea de vez en cuando, pero yo le doy un enfoque muy distinto cuando me preparo para un torneo a cuando juego por jugar, pues, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Esperar algún torneo importante y a ver qué pasa. Ok, sí, y bueno, también queremos seguirte. Tú estás compartiendo, estás documentando todo lo que, pues, el avance de tu carrera en tus redes sociales. Danos todas tus redes sociales de una vez, por favor, para que te podamos seguir. Claro, si están interesados en seguirme, en Instagram estoy más activo, la verdad, con las historias. Uh-huh. Me pueden encontrar como Nicanor Estrada o con el ID de Nicanor ER, ¿no? Y bueno, también está mi Facebook, ¿no? Que todo lo que son logros en lo que sí fútbol lo comparto de forma pública, así que ahí también pueden ver, ¿no? Un poco de mi carrera, un poco de lo que he conseguido, de lo que he ganado acá en Perú, internacionalmente también. Y en Facebook me pueden encontrar como Nicanor Estrada Rúa, ¿no? Básicamente Facebook y el Instagram es en donde estoy más activo. Bueno, y supongo que este viaje también te ha dejado, aparte de esta bonita experiencia, grandes amistades. Yo creo que has de haber hecho grandes amigos. No sé con quién tuviste un poquito más de, pues, de contacto después de esta participación. No, claro. Bueno, yo, mira, porque te das cuenta, Perú es una gran plaza porque... Sí, claro. De los que estuvieron en el Mundial, yo ya había visto a Fute Fácil, a Kalahar y a Celik. Okay. Compitiendo acá en Perú ya, o sea, hace unos meses nada más, o sea, sí. Imagínate, en Perú tuvimos 3 mundialistas y ni lo sabíamos, bueno, 4 conmigo y ni lo sabíamos, ¿no? Ajá. Y bueno, ya más que nada, al comienzo estuvo un poco más con Kalahar, con el jugador venezolano, con Serginho también, pero ya los últimos días estuve más cerca con Celik y con el español que es de Palma, ¿no? Ah, sí, claro. Estaba saliendo a almorzar con ellos, cenaba con ellos también. Lo que pasa es que yo también tuve un día más que todos en Japón. O sea, mi vuelo salió un día después que todos los demás. Ah, bueno. Así que ya los últimos 2 días ya estaba algo solo, ¿no? Pero igual, o sea, genial experiencia. Todos muy buena onda, la verdad. Grandes personas. No tengo malas palabras para ninguno. Todos me parecieron excelentes personas y también me trataron muy bien, pues, ¿no? Perfecto. Ahora bien, ya fuera de lo que viene siendo este juego, este gran juego de fútbol, ¿qué te gustó de Japón? No sé si diste alguna vuelta por allá o turisteaste allá en Japón. Sí, conocí unas... Bueno, básicamente yo estaba en Tokio, pero ahí como que... No sé cómo llamarlos, si son distritos o no, sé qué sean. Uh-huh. Pero conocí Akihabara, que es básicamente la ciudad donde venden los animes, los juguetes, okay, y la tecnología. Ahí es donde vi que, bueno, los precios de la tecnología están bastante bajos a comparación de acá en Latinoamérica, ¿no? De ahí también me di unas vueltas por Shibuya, donde compraba mis cositas, ahí me compré algunos dulces, algo de ropa también. Y me di también una vuelta por Ginza, ¿no? Ginza vendría a ser como que lo más, la zona de los ricos ahí, más o menos. Y ahí también aproveché en hacer algunas compras, ¿no? Más que nada de zapatillas, porque me parecían bastante baratas a comparación de Perú. Mi maleta de regreso era llena de zapatillas, nada más. Perfecto. Y bueno, ajá, como te digo, si no fuera por el clima, Japón es un país espectacular, ¿no? Pero el clima, la verdad, me hizo llevar una mala experiencia en lo que es el turismo, porque no se podía estar en la calle, hermano. Es insoportable el calor allá. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué te dice tu familia, tus amigos, de tu resultado? Pues de que, pues, sí es un pasatiempo, pero bien remunerado, ¿no? No, claro, mi familia está orgullosa, ¿no? Me seguían bastante por lo que es las redes, porque como te digo, yo documentaba todo por lo que es el Instagram. Y básicamente sí, siempre me llevaban mensajes o me alentaban, ¿no? De hecho, a mí me conmovió mucho que mi mamá me escribiera ese día, del primer día del torneo, porque yo cuando juego mi partido el primer día del torneo en Perú eran las 5 de la mañana. ¿Cómo se llama tu mami? Yes. Mi mamá Laura Rubay, un beso, un abrazo. Saludos. Me conmovió bastante porque, o sea, eran las 5 de la mañana en Perú, ¿me entiendes? Y yo ni bien acabo mi partido, prendo mis datos y veo cómo me escriben a mi familia, a algunos amigos, y para mí, pucha, eso fue... Me conmovió, la verdad, o sea, porque imagínate, a las 5 de la mañana que se despierten simplemente a verte, a mí me llenó de mucha alegría, ¿no? Y bueno, me dio más alegría aún que les cumplí, ¿no? Porque gané mi partido y me metí al top 4. Perfecto, perfecto, colega. Pues mira, realmente para nosotros acá en México, pues también le echamos porras, mucho optimismo, mucha buena vibra, como decimos aquí en México, a todos los latinos. Realmente fue muy grato saber que hayas llegado a las semifinales. Es muy difícil un Open, es mucho nivel. Y sobre todo ser de los 16 mejores del mundo y luego ser de los 4 mejores del mundo, pues es un peso muy, muy, muy fuerte. ¿Actualmente te la crees? ¿Sí dimensionas lo que lograste? Sí, o sea, yo de hecho no era muy consciente porque, o sea, días previos al viaje yo conversaba con la gente y todos me preguntaban, pero ¿no estás nervioso? O sea, te vas a ir a Japón a jugar un mundial y estás, te veo muy tranquilo. Entonces yo decía, pucha, es que esa es la forma en la que hay que jugar esos torneos, pues, ¿no? O sea, tranquilo, porque en el torneo todos son buenos, por algo están ahí, no son los 16 mejores del mundo. Lo que te va a diferenciar en el torneo de los demás no es tu habilidad, sino es la tranquilidad con la que tú juegas, ¿no? Y bueno, yo estaba muy confiado, o bueno, me tenía mucha confianza yo en que iba a ser un buen papel, porque yo ya había tenido, como te digo anteriormente, experiencia en un mundial, ¿no? Y llegué a ser subcampeón del mundo, o sea, yo quería volver a superar eso, ¿no? Y superar eso solamente se podía lograr si era campeón mundial. Y ese era mi objetivo, ¿no? Por eso es que simplemente fui tranquilo y fui a hacer lo mío, ¿no? Y se me dio bien. Y al comienzo no era tan consciente, estaba algo triste contigo porque perdí, pero de ahí ya dimensioné todo, dije soy tercero o cuarto del mundo tal vez, y nada, cabeza arriba nada más, ¿no? Porque solo 3 o 4 personas pueden llegar ahí. Y hablando de la transmisión que se llevó allá de este gran torneo de fútbol, hay una parte donde te entrevistan, no sé si te entrevista Alex Alguacil, sobre tu participación en el torneo, en estos breves momentos entre que pues se dan los resultados, no sé si te pasan en vivo y te hacen algunas preguntas. No, sí, claro, el torneo como te digo era en vivo, 100% en vivo, ¿no? Uh-huh. Nada, eso era grabado. Y bueno, la temática era simplemente tú terminabas tu partido y luego salías al frente a que te entrevisten, ¿no? Y claro, ahí me entrevistó Alex, ¿no? Pucha, para mí, también el coincidir con jugadores como Alex, coincidir con De Palma y con varios europeos ahí, para mí era como que, pucha, mira, yo a estos jugadores yo lo veía por YouTube, ¿entiendes? O sea, yo aprendí a jugar viéndolos ahí por YouTube. Y ahora estoy acá en un mundial y he llegado más lejos que ellos decían en mi mente, ¿no? O sea, así poco a poco también me voy dando cuenta de lo que estaba consiguiendo, ¿no? Sí, claro. Es que es eso, ¿no? El que, pues, algo que no planeabas, como tú lo comentas, que en este torneo que organizó nuestro querido Renzo, que realmente organiza super torneos, es el mejor en administración de torneos, la logística ya de estos torneos de Renzo de allá de fútbol, pues esperemos que lo contraten para acá en México o en Europa o en Asia para organizar los torneos. Pues lo que tú comentas, ¿no? En este torneo donde fue a participar Kala, Celi, pues estaban 4 mundialistas sin saberlo, ¿no? Y gran claro, nivel. Bueno, de hecho acá en Perú, los torneos son de locos, son muy buenos torneos, ¿no? Sí. La verdad que yo creo que lo único que le falta a Renzo en ese tipo de logística es que el torneo sea transmitido, ¿no? Y que quede para la posteridad, porque la verdad que el torneo es muy, muy, muy emocionante. Yo he tenido la suerte de ganar 2 veces con la U esos torneos. Uh-huh. Y pucha, eso es lo que digo, ¿no? O sea, es como si fuera un partido de fútbol real, ¿no? Hay gente atrás gritándote, tú gritas, los goles están como locos, o sea, es una locura. Tengo algunos clips de eso en mis historias destacadas. Ahí pueden ver un poco de lo que es el ambiente acá en Perú, cómo se juega, ¿no? No es para nada comparable a lo que es el mundial, porque el mundial te lo juegas calladito, sentado. Pues sí. En Perú es una locura. Sí, pues claro, el latino, la forma de ser de latino es más apasionada que pues en Asia, ¿no? Era lo que platicábamos con Emanuel, que hasta en el metro, ¿no? Todos van callados y eran los mexicanos los únicos que iban hablando, o hasta la forma de caminar en vía pública, que bueno, acá los latinos pues caminamos por donde sea y allá sí van con una cultura diferente. Bueno, mi querido Nicanor, pues te agradezco mucho que hayas aceptado conversar con nosotros. No logramos preguntarte todo lo que queríamos saber de ti. Esperemos que en una segunda oportunidad aceptes para que conversemos ahora de otras cosas, de cuestiones de fútbol, de a qué equipo le vas, también pues saber un poquito más de tus opiniones de la actual entrega de fútbol, y pues ahí te estaremos buscando para que platiques nuevamente con nosotros. No, sí, claro, yo encantado si me invitan una segunda vez para conocer un poco más, ¿no? Para mí es un honor estar en tu programa, ¿no? Como te digo, que me consideren, incluso siendo una cadena internacional, ¿no? Porque bueno, si me invitan de Perú yo lo entiendo, ¿no? Pero me están invitando ustedes que son de México, y para mí ha sido una alegría que me contactes, de verdad. Muchas gracias por considerarme, y gracias a la gente que está escuchando la transmisión. Pues colegas, los vemos el próximo viernes, nos escuchamos, y ya saben que esta plática, si la quieren revivir, ya va a estar para este lunes o el domingo, ya va a estar lista en el roster de La Voladora Radio, para que la puedan descargar y puedan revivir toda la experiencia de nuestro querido Nicanor Estrada Rúa. Y pues nos vemos el próximo viernes con otro gran programa de eFootball. Esto fue PES Platicando. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, la actualidad del fútbol y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.